escuchando La Facultad, en Fuga Radio. Buen día, compañeras y compañeros. Voy a tomarles, si me permiten, algunos minutos. Creo que uno tiene que aprovechar el privilegio de que lo inviten a hablar para fomentar el intercambio de ideas en una institución que, permítanme repetirlo, tiene una característica muy especial. Es la única institución en el país que intenta gobernarse a sí mismo en el sentido profundo de la palabra democracia, que es combinar gobierno por la discusión con gobierno por la votación. Gobierno por discusión y votación, eso es el ideal de la democracia. No es solo votar, no es solo discutir, es combinar ambas cosas. Y la Universidad de la República tiene la inmensa responsabilidad de ser la institución en el país que, con sus virtudes y carencias, apuesta a esa forma de gobierno. Y por lo tanto, toda ocasión para intercambiar ideas entre los cogobernantes, ustedes, de la Universidad de la República, tiene que ser aprovechado por quienes son los funcionarios de mayor responsabilidad de la institución. Entonces, déjenme hablarle de cuatro temas diferentes, pero interconectados. Primero de ellos, mirándolo en general, América Latina. En América Latina, en este momento, y más allá de que las instancias electorales cubran la prensa, la gran discusión latinoamericana es la discusión sobre educación. Y la gran discusión latinoamericana sobre educación pasa por Chile. Con gran claridad, durante 20 años nos han dicho, miren a Chile. Desde hace 3 o 4 meses podemos contestar, miramos a Chile y lo que vemos son manifestaciones desde Arica a Punta Arenas. Pero además ahora podemos decir más que eso. Miramos a Chile y vemos la mayor movilización desde que terminó el gobierno de Pinochet en reivindicación de qué. Nos invitó hace pocos días el rector de la Universidad de Chile a inaugurar el seminario sobre educación pública. Un tema que ellos dicen hemos dejado de discutir durante 20 años. Y uno ve ocupada la sede central de la Universidad de Chile. Dice, la batalla es por la educación pública gratuita. O sea, en Chile, el ejemplo del modelo está pasando la gran batalla por lo que nosotros defendemos, por lo que siempre hemos defendido. Y además, en este momento, en Chile, como en las mejores etapas de nuestra historia, la reivindicación de la educación se vincula con muchas otras, se vincula con la democratización, se vincula con terminar el marco normativo de una educación pública que está fijada por una ley de 1981, o sea, de la época de Pinochet. Ahora bien, nosotros podríamos decir, qué fenómeno, miren, ahora después de decirnos tanto que miraron a Chile, en Chile están mirando más bien a cómo reconstruir una educación pública. Y sería cierto. Nuestra hermana, la Universidad de Chile, tiene menos del 3% del estudiantado terciario y universitario chileno. La proliferación de educación privada cara y de mala calidad que endeuda a los estudiantes y a las familias es el fenómeno chileno. Muy bien, ahora bien, ¿qué podemos nosotros frente a eso hacer? Y allí venimos a Uruguay. Podemos naturalmente decir, vieron, teníamos razón. Sentamos quietitos y decimos, viva la educación pública, viva la universidad gratuita, todas cosas están muy bien decididas y tranquilos. Perdemos la batalla seguro en ese caso. Porque lo que tenemos que mostrar es que nuestra apuesta a la equidad puede ser una apuesta a la calidad también. Tenemos que mostrar que las dos cosas van juntas. Que en el fondo no es elegir entre la calidad y la equidad. No es elegir entre la cantidad que llega a la enseñanza terciaria y la calidad que brinda la enseñanza terciaria. Para que llegue más muchachada, para que tenga ganas de quedarse, para que tenga ganas de estudiar los que trabajan 30 horas por semana y muchos otros, tenemos que brindarle enseñanza de calidad. Así que calidad y cantidad están estrechamente vinculadas y esta es la apuesta uruguaya, es la mejor tradición de un país que cuando hay que definirlo en el exterior, como había que hacerlo en tiempo del exilio, contándole a la gente que era ese pequeño paisito del cual nadie había oído hablar jamás, decíamos, es un país donde el valor de que nadie sea más que nadie es lo que define al país. Pues bien, eso que puede ser apenas un eslogan es lo que está en juego hoy por hoy en nuestra capacidad de cambiar la educación, porque no cabe la menor duda, la gran fuente de desigualdad de nuestra época es el acceso al conocimiento y a la educación. Entre 1994 y 2007 la desigualdad creció en este país, empezó a bajar por la prosperidad y por las políticas sociales, la combinación de las dos cosas, de la vastedad de políticas sociales, entre las cuales hay muchas que ustedes conocen a partir del 2007. ¿Cuál es el principal factor que incidió en el crecimiento de la desigualdad en ese periodo largo? El acceso a la enseñanza terciaria, claramente es el diferencial. Fíjense ustedes, ¿qué desempleo tiene el país? Más o menos 6%. ¿Qué desempleo tienen los jóvenes? Más o menos 17%. ¿Qué desempleo tienen los profesionales universitarios? 1,56%, no existe. La jerga de nuestros colegas, los economistas, es friccional. No hay desempleo a nivel de profesionales universitarios. Eso quiere decir dos cosas. Quiere decir que el país necesita mucho más, no que le cerremos la entrada a la gente a la universidad. Necesita más profesionales universitarios. Y si no logramos proporcionarle al país más profesionales universitarios, entonces la desigualdad de ingresos va a ser mayor. Por lo tanto, aquí nos estamos jugando en esta batalla por más estudiantes universitarios con mayor calidad y mayor culminación de estudios, nos estamos jugando la batalla de que el país pueda seguir diciendo que su horizonte utópico, pero de referencia real, es el NAIDES, es más que NAIDES. Y para eso, naturalmente, entre otras cosas, necesitamos construir un sistema de educación terciaria y universitaria público de alcance nacional. ¿Qué estamos haciendo? Y aquí vamos a la tercera cuestión de la que yo quería hablar. ¿Qué estamos haciendo en la universidad al respecto? Déjenme repetir algo que a la vez quiere enfatizar la ausencia de autosatisfacción, pero también la convicción de que estamos laburando como chinos de lunes de mañana a domingo de noche por hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer más y mejores esfuerzos. La universidad ha visto mejorar las condiciones, menos de lo que querríamos, pero a la vista está que hemos logrado mejorar las condiciones materiales y salariales nuestras. Tenemos que hacer mejores esfuerzos. Tenemos que seguirle diciendo al país que si quiere tener una educación como necesita, tiene que invertir más. Hubo 40 años de absoluta postergación de la inversión en educación pública. Eso se compensa con inversión al alza y sostenida. Y sobre todas las cosas, tenemos que cambiar, tenemos que reformar, tenemos que mostrar que la democracia de discusión y votación que somos nosotros es una fuente de cambio. Ayer hicimos una más de las visitas que estamos haciendo. Fuimos al Partido Colorado. Queremos ir a todos lados a contar lo que hace la universidad, a escuchar, a recibir críticas, a mostrar lo que hacemos. Nos encontramos previsiblemente con que se conoce menos de lo que nosotros hubiéramos querido. Muy bien, hay que salir hacia afuera a contar, a discutir, a decir que estamos tratando de cambiar la educación, que esta noche quizás el Consejo Central le ponga el último capítulo a la aprobación de la ordenanza de estudios de grado, que va a significar la revisión de los planes de estudio en toda la universidad con una vocación de impulsar la culminación de estudios. Tenemos que contar lo que se hace en materia de investigación para la inclusión social. Ustedes saben, estuvimos acá completando una recorrida por todos los servicios universitarios para ver cómo va esta gran apuesta nuestra de la curricularización de la extensión, tercera línea de reforma universitaria. Estamos impulsando con muchas dificultades, pero no sin logros, la transformación académica, las áreas, las tres grandes áreas en las cuales ahora se organiza la universidad: tecnologías y ciencias de la naturaleza, social y artística, salud, están trabajando con mejores contactos horizontales, que un instituto como este, con esta temática, no puede sino ser una gran herramienta para el contacto con diversos servicios universitarios. Tenemos que mostrar que la apuesta a transformar la educación pública pasa por creer y exigir de los funcionarios públicos. Por lo tanto, nuestra quinta línea de reforma universitaria, la mejora de la gestión desde el protagonismo de los funcionarios, se ha incorporado los funcionarios al nuevo Consejo de Gestión, estamos poniendo en marcha ya desde hace un año la Tecnicatura en Gestión, es mucho menos de lo que necesitamos, pero lo que indica la dirección que vamos. Nuestra sexta línea de reforma universitaria tiene que ver con la comunicación con la sociedad, para eso recorremos partidos, comisiones parlamentarias, todo lo que sea, contándole a la sociedad lo que hacemos y recibiendo sus críticas, a veces justificadas, a veces injustificadas, recibiéndolas con la misma serenidad y dando todos los elementos de juicio. Estamos mostrando, y esto empieza a ser reconocido, que la universidad tiene un plan de obras a mediano y largo plazo, en el cual se inscriben, por cierto, no pocas contribuciones de la Facultad de Psicología, un plan que espera llegar al 2020 con un equipamiento de infraestructura como merecemos. Dentro de nuestras dificultades, lo hablábamos recién con Luis Garibaldi, el gran tema de la participación, y nuestra octava línea de reforma universitaria, para la cual necesitamos especial ayuda de esta facultad, es buscar nuevas o renovadas maneras de participación. Por cierto, a pesar de todas las limitaciones, es con gran satisfacción, porque lo vamos a ocultar, que decimos, empieza dentro de pocos días en Montevideo un encuentro latinoamericano de miles de estudiantes y la Universidad de la República lo apoya, sí, sin cola de paja, lo apoya, porque corresponde apoyar eso, porque corresponde que la venida de miles de estudiantes de otros países de América Latina tenga un mínimo respaldo de la universidad. Nos acusan por eso. Tomamos la decisión, como todas las decisiones que toma la universidad, en sesión abierta de su conducción, donde podía cualquiera escuchar lo que se resolvía, y se estableció que vamos a apoyar la realización del Congreso Latinoamericano de Estudiantes en pautas muy claramente establecidas. En fin, la novena línea de reforma universitaria es el Plan de Desarrollo en el Interior, nuevo programa presentado en el presupuesto para este periodo y en el cual acabamos de concluir en ese marco la aprobación de las ordenanzas de los nuevos centros universitarios regionales. Psicología está presente en más de uno de esos lugares, no hace falta que yo se los relate, pero quiero sí señalarles que la aprobación de esta ordenanza y el trabajo que viene realizándose de construcción académica, institucional y gestionaria es probablemente la transformación más grande que habrá tenido la universidad en mucho tiempo, y es una transformación a la vez que tiene que ver con la equidad, apunta a abrir más oportunidades en todo el territorio nacional, y con la calidad, porque es también una transformación académica. Los nuevos centros universitarios regionales van a tener un relacionamiento entre las distintas carreras, disciplinas y áreas mucho más grande que lo que es tradicional en la universidad. Estamos construyendo los primeros departamentos académicos fuera de Montevideo, y esos departamentos académicos no son de una facultad o de otra facultad. El departamento de economía que vamos a construir en Tacuarembó va a servir a todo el centro universitario de la región noreste y así sucesivamente. Y después de hablar de la universidad, déjenme para terminar hablar de la facultad. Hace pocos días el decano fue reelecto y el orden docente tomó una metáfora, con mucha amabilidad, tomó una metáfora hablando de ingeniería aeronáutica, que para el despegue se necesita una nueva ingeniería aeronáutica, y por cierto, la Facultad de Psicología está mostrando que inesperadamente para una Facultad de Psicología la ingeniería aeronáutica no es un tema ajeno. Pues bien, este semestre, déjenme insistir con las pequeñas metáforas, tiene que ser el semestre de la aceleración y lo está haciendo. El semestre en el cual ya se concluyó el ciclo de aprobación de las ordenanzas de los centros universitarios del interior, donde esperamos tener por primera vez en la historia de la universidad aprobada una ordenanza de estudios de grado y otras cuantas cosas de las cuales cada servicio es un ejemplo. En esta batalla latinoamericana por mostrar que nuestra propuesta, educación pública, gratuita, abierta, autónoma, cogobernada, no es lo mismo que mirar al pasado, que encerrarse en la Torre de Marfil, que quedarse en las pequeñas capillitas universitarias, sino que es lo más nuevo, lo más moderno, lo más dinámico. Bueno, eso no lo arregla ningún discurso. Eso lo arregla una ingeniería aeronáutica que sepa acelerar, que sepa sumar esfuerzos y hacer cosas nuevas. Un instituto de psicología, educación y desarrollo humano, ¿cuántas cosas nuevas hace pensar? ¿Cuántas cosas nuevas promete a partir de su trayectoria? Déjenme terminar diciendo, si la educación es la gran clave de la desigualdad, el aprendizaje, la educación permanente es también lo clave del desarrollo humano en el siglo XXI. Así pues, este instituto, a la hora del despegue y en plena ingeniería aeronáutica renovada, llega a muy buen momento. Muchas felicitaciones.